Buenos días, audiencia de Grupo Fame. ¿Cómo andan? Acá en un nuevo programa. Son las 13:49 de la en la República Argentina. Hola, estimado equipo, ¿cómo andan? Hola, Martín, ¿cómo estás? Acá con muchas novedades, como siempre. Las chicas nos trajeron algo. ¿Quieren comentarnos, chicas? Sí, bueno, como anunciamos la semana pasada, estuvimos durante toda la semana dejando carteles escondidos por el colegio para que ustedes los encuentren y los dejen en el buzón que estaba en el tercer piso. Y recibimos un montón de papelitos con sus nombres y al final del programa, quédense que vamos a anunciar al ganador. Así que bueno, escuchen. También vamos a estar transmitiendo un vivo con el sorteo por Instagram, que les recuerdo que Instagram es Radio Grupo Fame y el Facebook es Grupo Fame. En Instagram, Radio Grupo Fame, y en el momento del sorteo vamos a estar transmitiendo en vivo. Ahora sí, Martín, ¿qué nos trajiste de fútbol? Acá tenemos el comienzo de la Superliga, que se abrió con Tigre Vélez, el cual Vélez ganó 3-0. A ver, Mati, ¿quién hizo los goles de Vélez? Los goles de Vélez fueron dos de Romero y uno de Andrada, que en el primer tiempo el partido estuvo muy peleado por parte de los dos equipos. Tigre empezó un poco mejor, pero en el segundo tiempo Vélez, no sé qué le pasó, una máquina de jugar bien al fútbol, y hizo un muy buen segundo tiempo. Y es sorprendente para los hinchas de Vélez, como yo me sorprendí bastante con el resultado, y esperemos que siga así todo. Mati, ¿jugó la bandina Vergesio? ¿Que estuvo en San Lorenzo? No jugó porque tenía distensión en la rodilla, creo. Pero para el próximo partido va a poder estar. ¿Y qué más tenemos el sábado? Del viernes. Que Banfield ganó 2-1 al Pirata. Con gol de Zitanich. Y de Bettini. Sí, que Banfield el torneo pasado ya venía jugando muy bien. Hizo una campaña espectacular. Sí, clasificando a la Copa Libertadores. Y casi la pierde. Me acuerdo de casi la pierde. Pierde la clasificación a Libertadores. Sí. Porque si ganaba en la última fecha Independiente o San Lorenzo, Banfield quedaba fuera de la Libertadores y entraba a la Sudamericana. Claro, claro. Bueno, ¿qué más, Martín, hay para el sábado? Un partidazo con Defensa y Gimnasia. Que se mataron a goles. 4-4, 8 goles en ese partido. Increíble. Muy increíble, sí. A ver, Nico, ¿vos qué pensás de este partido del Halcón y del Lobo? Bueno, primero que nada, hola Martín, hola Mati. No pude verlo porque la verdad que como el fútbol ahora hay que pagar, no estoy pagando, así que no me entero de mucho. Pero ahora que veo los resultados estoy bastante sorprendido. No vi mucho, así que estoy bastante sorprendido, como dije. Y el partido que sí vi fue el de San Lorenzo Racing, que vos, Martín, fuiste a la cancha. Después hablamos de ese partido, ahora estamos con los del sábado, Nico. Yo no sé los partidos del sábado porque no puedo mirar el fútbol por televisión porque no lo pago todavía. Bueno, después, Martín, tenemos a Colón y Central, allá en Santa Fe. ¿O no? ¿Cuánto salió ese partido? 1-1. Sí, los goles cerca del final. Qué raro. Sí. Esta fecha tiene de todo. Dos goles sobre el final, por uno de cada equipo, 8 goles por partido. ¿Querés que te diga un comentario curioso, Martín? Sí, dale, Martín. Esta fecha tuvo un promedio de gol de 3,5 goles por partido. Una locura, la verdad. Sí. Y hablando de muchos goles, después que vino, Talleres y Lanús. 5-2, increíble resultado de la Tesoro del Granate. Sí, increíble, que Talleres está muy bien y Lanús, nadie sabe qué pasó, la verdad. Nico, ¿vos qué pensás de todo esto, de estos partidos con tantos goles? Por lo que me voy enterando, el más sorpresivo que para mí fue ahora el de Talleres, que Talleres es un equipo chico, y derrotar a un equipo grande como Lanús es muy sorpresivo y es muy doloroso para los hinchas granates de esta manera empezar el campeonato. Me parece que Talleres empezó bien con el pie derecho y Lanús empezó con el pie izquierdo. Y eso que Lanús es nuestro rival de cuartos, Nico. Sí, es nuestro rival de cuartos y bueno, no hay que agrandarnos, pero hay que ver las debilidades que tiene Lanús. Acá, Nico, veo que trajiste... ¿Cuántos goles hubo en 11 partidos? ¿Cuántos goles hubo en 11 partidos, Nico? Bueno, en 11 partidos hubo 38 goles en total y ninguna derrota. Hubo todas victorias y empates. ¿Vos qué pensás de esto, Mati? La verdad que una máquina de hacer goles el fútbol argentino. Me parece una locura, pero bueno, espero que nos siga teniendo así entretenidos. Y después también tenemos el partido de Independiente de Huracán. Hola, Martín. Sí, que había ganado. Le empezó ganando Huracán con un gol de Guanchope Ávila que vino del Cruzeiro. Sí, sí. Y después Independiente lo remontó y terminó ganando 3-1. Luego, ¿qué tenemos del domingo, Martín? Que jugaron San Martín de San Juan y Patronato. Ojo, jugaron a las 11 de la mañana. Sí, jugaron a las 11 de la mañana y San Martín ganó 2-0. Creo que hubo. Y si yo me equivoco, hubo otro partido más que se jugó a las 11 de la mañana. La verdad que no sé bien. Muy bien, no sé, pero va a haber muchos partidos los domingos a las 11 de la mañana para que se puedan transmitir en Europa, para que los europeos puedan ver los partidos. ¿Y eso que le da más plata a la AFA? Claro, la transmisión en Europa y en todos esos lados. Después, ¿qué otros partidos tuvimos, Martín? Atlético Tucumán Godoy Cruz, que ganó el Decano 2-1 sobre el Tomba. Claro, y ahora sí estamos llegando a San Lorenzo. Sí. Bueno, Martín, como ya habíamos hablado de eso, vos habías ido a la cancha y yo lo tuve que mirar a través de la compu. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo principalmente la defensa de San Lorenzo? Jugó con dos defensores prácticamente. Jugó con dos defensores, uno es Angelén y otro es, Caruso. Jugó con dos centrales en la defensa, no hubo laterales. Para mí que nosotros tenemos que buscar alguien que reemplace de Artigosa algún cerebro de afuera. ¿Vos qué pensás? Y sí, también, pero también hay que reforzar un poco más la defensa, ¿no crees eso? Sí, sobre todo sacar a Angelini, ¿no? Sí, hay que sacarlo, nunca hace nada bueno en el partido. Pero principalmente el culpable para mí es Caruso, que ya... Caruso no es el culpable siempre. Ya se tiene. Aunque sí, también se mandó una macana en este partido. Se mandan macanas, pero ya se mandan demasiadas, no solo en este Ojo partido, no sino en seguido. Otro. Pero en el campeonato pasado se mandó demasiadas cagadas y yo lo miré en vivo desde cuando fuimos a la cancha y la verdad que me enojé mucho, me fui muy decepcionado de Caruso. El que más cagada se manda es Angelini lejos, nunca hace nada bien, siempre pasa por atrás y lo hace mal. Angelini abriendo a la defensa. Angelini cada vez que... Haciendo que los delanteros entren como Pancho por su casa. Angelini cada vez que hay un centro, Angelini sube, no sé para qué, porque no, cuando Angelini sube a atacar supuestamente, no sabemos muy, todos los hinchas de San Lorenzo nos preguntamos por qué sube Angelini si él tiene que defender. No sé, es un trauma que tiene. Vos, Mati, aunque no seas de San Lorenzo, ¿qué te pareció si viste este partido? La verdad que no pude ver el partido, pero... Por lo que escuché, San Lorenzo mejoró un poco respecto a los otros partidos que venía tan mal, ¿o no? Sí, y eso nos costó la eliminación con un equipo recién ascendido de la B Nacional. Claro, como es Morón. Sí. Sí. Bueno, otros partidos también jugaron los dos grandes del país, Boca y River. Bueno, sí, yo, Mati, con respecto al de Boca, lo vi, ganó Boca 3-0, y bueno, también hablo un poco de las inferiores, la reserva, se dieron los mismos resultados, la reserva de Boca ganó 3-0 y la primera de Boca ganó 3-0. Yo nunca vi un resultado así que me parece sorpresivo. ¿Vos, Mati? Sí, en Boca, que ya venía jugando bien desde el torneo pasado, que fue el último campeón, y con dos goles del Pipa Benedetto y de Pérez, que recordemos que Benedetto lo citaron para la selección. Sí, Benedetto reemplazó al fin a Higuaín y como es un 9 con mucha experiencia. ¿Y vos qué pensás, Martín, de Benedetto? Pienso que cualquiera es mejor que Higuaín. Bueno, tampoco hay que pensar así tan porque Higuaín juega en Europa. Pero en Europa no tiene marca y aparte vive haciendo goles en la Juventus y Argentina no hace un gol por más que le metas un arco del tamaño del colegio. Y bueno, eso depende, Martín. Capaz que le da miedo meter goles en las finales. No es miedo, no puede ser. Bueno, no sé. Es lo pecho frío que es el chabón. ¿Sabes, Martín, en qué jugador yo estaba pensando en mente que podía reemplazar a Benedetto? Alario. No, Alario no, sino Icardi. Icardi me parece que es un buen jugador, es un gran 9 y en el Inter da muchas impresiones todos los días. ¿Vos, Mati, estás de acuerdo con Icardi? Sí, estoy bien, estoy muy de acuerdo. Y después terminando, River le ganó a Temperley, ¿sí? Y ya que estamos cortos de tiempo, voy a pasar a la columna de música, chicos, dale. Mirá, les voy a contar. Julián Casablancas anunció su show en Argentina con The Voice en el Teatro Bordelitz el día 21 de octubre junto a Rey Pira y Promised Land. El líder de The Strokes, tras estar 2 años fuera de los escenarios, volvió con actividad en vivo con The Strokes, que vino a nuestro país a principio de este año en el Lollapalooza. Después, también el domingo pasado, el 27 de agosto, se entregaron los premios MTV a lo mejor de la música actual con la conducción del artista pop Katy Perry, y la lista de ganadores son estos. El video del año es para Kendrick Lamar con Humble. El artista del año es Ed Sheeran. El mejor artista nuevo, Khalid. Mejor colaboración, Zayn Malik y Taylor Swift con I Don't Wanna Live Forever. Mel, ¿vos querías comentar algo sobre esta canción? Sí, que esta colaboración fue escrita para poner la música de una película muy conocida que es como 50 sombras de Grey, que hicieron esta colaboración para esta segunda o tercera parte de la película. La verdad que no tengo idea, pero la verdad que es muy buena colaboración por parte de Zayn, que estuvo buscando nueva música últimamente, pero... Claro, sí, toda música actual. Bueno, después, un día como hoy, pero de 1920, nacía Charlie Parker, que fue uno de los grandes innovadores del jazz como saxofonista y también es considerado como uno de los mejores saxofonistas de todos los tiempos. Luego murió en 1955 con 34 años. Y por último, les vengo a comentar una noticia que hoy hace 59 años también nacía el rey del pop. Adivinen quién es. Michael Jackson, que nos dejó un legado enorme y también murió hace 8 años, en el 2009. Y acá vamos a ir dejándoles un tema de él que se llama Beat It. Recién volvimos de la canción Beat It de Michael Jackson, que hoy cumpliría 59 años. Mel, ahora vamos a hablar de tu columna de anime como siempre, ¿no? Sí, he vuelto de mi pequeño descanso que tuve, porque estuve operando la semana pasada, así que hoy tenemos más noticias de anime. Y como por ejemplo, una noticia que se acaba de confirmar muy recientemente, que es la salida de una nueva OVA de Shingeki no Kyojin. Esta serie que ya hemos mencionado unas cuantas veces. Acaban de anunciar que después del tomo 24 del manga van a sacar un DVD con esta nueva OVA. Y esto será más o menos por noviembre, diciembre de este año. ¿Qué es una OVA? Una OVA es como un episodio aparte, que no tiene nada que ver con la serie, o sea, con esta temporada. Y es como un episodio especial que te cuentan una mini historia o algo. ¿Qué es? ¿Un episodio spin-off del anime? Claro, podría ser algo así. Así que ahora están en el tomo 23 del manga y cuando pasen el 24 van a entregar esta nueva OVA. Y otra de las noticias... You're on Nice, ¿no? De You're on Nice, tengo una noticia que es que en Japón acaban de salir las imágenes de cómo van a ser las entradas para cuando vayas a comprar la película en Japón, obviamente, acá no. Y en esta imagen están representando las etapas de un salto en el patinaje. Entonces, si la buscan en internet o por algún lado, les va a salir. Son todos los personajes haciendo como una vuelta y es un salto del patinaje. Claro, después la podemos publicar en nuestras redes sociales para que la vean nuestros oyentes. Claro, la podríamos publicar y si es que me autorizan. Sí, sí. Y así que eso es lo que se está trabajando hasta ahora en You're on Ice. Y otra noticia, muy buena noticia de esta semana, la semana pasada, es que acaban de subtitular la película de Kuroshitsuji que había salido en enero. Pero está como está en japonés y ahora la pudieron traducir al español. Entonces ahora se puede ver, se puede buscar en páginas o en redes sociales, también va a estar. Así que todavía no tuve tiempo de verla porque por las pruebas y todo eso, pero cuando la vea les puedo contar. Pero por lo que estuve investigando y por lo que estuve espiando un poquito, la animación es muy buena, la canción que fue compuesta por el grupo Seed, que es la canción que ocupa gran parte de la película, también está muy buena y les recomiendo escucharla. Claro, y verla en japonés iba a ser medio difícil, ¿no? Sí. Claro. Sí, por suerte ya la subtitularon. La subtitularon, igual también está el manga que se puede leer. Y en esta película adaptan el arco o la parte de la historia, que es el arco del Campaña, que es un barco. Se llama Campaña y ahí es donde se resuelve un misterio que es sobre la resucitación de los muertos. Claro. Claro. Y si leen el manga van a entender porque ahora es todo medio loco. En algún momento de la vida hay que leer el manga, ¿o no? Claro. Hay que leer el manga y hay que ver la película de Death Note, que ya está disponible en Netflix. Está en Netflix, sí, sí, sí. Está disponible en Netflix y es mejor verla si no te viste el anime porque como es una adaptación y una adaptación estadounidense también es completamente diferente y así que les recomiendo verla a la gente que todavía no vio el anime y después si quieren puede ver el anime, pero así que te recomiendo verla, Mati, la que está en Netflix. Sí, sí, yo la tengo como en mi lista, en algún momento la voy a ver. Claro, así que estas fueron todas las noticias de anime de esta semana, esperamos tener más noticias de You're on Ice en algún futuro cuando salga la película. Buenísimo, Mel. Bueno, ahora vamos a ir con la columna de covers, que les traje un cover, una canción muy conocida de los Rolling Stones, que se llama I Can Get No Satisfaction. Que los Rolling es una banda, es un ícono cultural. Y bueno, acá les vamos a ir dejando el tema original. I'm Bueno, recién estamos escuchando el tema original, I Can Get No Satisfaction, de los Rolling, que es muy rockera, así como casi todo lo que tocan los Rolling. Y ahora les vamos a dejar escuchando el cover de la banda Devo, que es bastante diferente la canción. Y bueno, aquí los dejamos escuchando. Bueno, recién estamos escuchando el cover de esta canción, que es muy diferente al original. Está como más cortada la canción, bastante diferente las voces, todo. Bueno, ahora Mel, ¿qué tenemos? ¿Una novedad? Sí, ahora vamos a pasar a nuestro primer sorteo oficial de Grupo Fame. Y como vamos a estar transmitiendo en vivo desde Instagram. Así que las dejo a las chicas con el sorteo para ver quién ganó. Bueno, gracias. Ahora vamos a anunciar en vivo, así que vamos a dejar que lo saque la profe para que vean que es bien legal. Sacudimos la caja y ahí la sacan, ¿eh? Y el ganador del sorteo es Yael Gutiérrez, de tercero B. Yael Gutiérrez es la ganadora. Viva Yaya. Muy bien por Yaya, que seguro va a estar muy feliz por este premio. Sí, después les vamos a comentar. Y bueno, para ir terminando, muchas gracias a todos. Bueno, Nico. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Mati. Esto ha sido un nuevo. Esto fue un grupo Fame. Los queremos y nos vemos en la próxima.